si me hubieras querido, ya me hubiera cansado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Pensar que llegara a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Ya ves, si no tengo tus besos, no, no, no me muero por eso, ya yo estoy cansado.